sin nada en los bolsillos, solo un sueño y un viejo cantar. Me dijeron que yo era el último que jamás iba a levantar, pero el polvo bajo mis botas me enseñó a no retroceder. Cuando el mundo quiso romperme, yo aprendí a renacer. Y aunque me miraran con desprecio por ser pobre, por no encajar, cada herida en mi historia me da más fuerza para avanzar. Sigo solo pero fuerte, solo yo me sostengo en pie. No dependo de la suerte, mi dolor me enseñó quién ser. Cantriz salvaje en mi sangre, con mi fuego voy a vencer. Si la vida quiere hundirme, más arriba voy a crecer. Dicen que valgo muy poco porque nací lejos del poder, pero yo cargo un alma dura, un alma que no sabe caer. Transformé toda injusticia en motor para no detener, y aunque el mundo cierre puertas, yo mil rutas voy a hacer. Cuando no tenía quien creer, pero un vaquero verdadero sabe solo permanecer. El silencio fue mi maestro, la pobreza fue mi papel. Hoy camino hacia mi norte sin temer lo que vendré. Si un día ya caigo cansado, será solo para volver. Nadie carga mi destino, solo yo sé lo que es perder. Sigo solo pero fuerte, solo yo me sostengo en pie. No necesito que me salve, mi dolor me enseñó a crecer. Cantriz salvaje en mi pecho, mi camino yo escribiré. Y aunque el mundo no me aplauda, seguiré siendo quien es. Lo que duele me hace firme, lo que pierdo me hace.